Eventually, me and a friend sort of drifted along into Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar, los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Un saludo, grande y gordo a todos los radios sufridores y sufridoras allí al otro lado de esta onda herciana. Otro martes más ocupamos los estudios de Sintirik Irratia. Para realizar este espacio radiofónico que se basa en las informaciones que nos mandáis y todas estas expresiones que se van cuajando de nuestros colaboradores y colaboradoras. Now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder. So I went out. Así que otro martes más. Nos aposentamos desde estas alturas, cuando demos salida a esta nave de espacio lunar, para observar todo lo que nuestros dirigentes hacen y lo que no hacen. Entre otras cosas, llegaba hoy a la mañana el esperado proceso de regularización de migrantes. Parece ser que ya por fin se ha aprobado esta regularización en el Consejo de los Ministros. Así, el gran decreto real ha sido aprobado hoy en el Consejo de Ministros y se publicará mañana día 15 de abril. Watch me now. Bueno, no vamos a ir a llegar al cachondeo, ya que muchos sin papeles y emigrantes están celebrando este evento. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. Bueno, material también que recogemos de lo que pasa, pasó y seguirá pasando en Palestina. Así que seguiremos hablando de Palestina, de su situación y de sus sinsabores. Bueno, por otro lado, en lo que nos dé tiempo, resumiremos las informaciones que nos llegan al correo y las que recogemos desde la red de los centros de conreformación. Con un poquito de sal. Mira, hoy ya tenemos algunos pequeños brotes de ajo de oso, ese ajo silvestre que sale con unas campanillas. Le vamos a echar, ahora que está en flor, cuatro brotecillos. Música aderezada por los estilos impertinentes de este programa. Como no, esa pequeña brina de achicoria que es una gloria. Así que vamos a ver al subcomandante, aquel subcomandante que nos guiaba a la nave, que siempre hemos echado de menos, porque desde que no está siempre rayamos la chapería del vehículo. Vamos, vamos para arriba. Vamos para arriba, Grandán, Grancán. Sí, te entiendo, no. No falta de nada, ni aceite ni nada, ¿no? Sí, que hay que darle fuerza a la palanca. Fuérzala, fuérzala ahí. Venga, ya vamos, arriba. Vamos. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno. Vamos subiendo. Menos mal que no usamos petróleo, porque ya como está el litro, no llegamos. Vamos con Al Kooper para arrancar. Al Kooper, I'm in your ranks. ¿Qué vale? I build a home for you, baby, and that your other man is out there cheating that man, stepping all over you. While your other man is out there cheating that man, stepping all over you. Do, do, do, do, do, do, do. Cuaderno de bitácora. La comida escasea. No porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina. Y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar. Humillarle haciéndolo público. Podría colgarlo en internet. Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato. Usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuente su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Bueno, y entrando en las informaciones recogidas para hoy, después de semanas de expectativas, desde el 26 de enero se anunciaba esta mañana la regularización extraordinaria de personas migrantes. Parece ser que se ha concretado tras el acuerdo de Podemos y el PSOE. Y por fin el Consejo de Ministros aprueba el decreto en la mañana de este 14 de abril. Bueno, esta ley de posterior al Consejo es la aprobación del Real Decreto que modifica el reglamento de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social. Bueno, así tras la publicación en el BOE, el día de mañana, 16 de abril, dará inicio un proceso de admisión de solicitudes que terminará el próximo 30 de junio. Y se calcula que entre 500.000 o 1.000.000 de personas podría intentar acogerse a la regularización, que dará paso a un permiso temporal de un año para estar en la península ibérica española. Bueno, así hay muchas personas que llevan más de 6 años luchando porque se concrete esta demanda y hoy en distintas ciudades se celebraba que se haya aprobado ese decreto. Bueno, por otro lado, nos hemos informado un poquito buscando o compaginando estas informaciones que daban desde el gobierno y recogemos del Salto que solicitantes de asilo señalan a la Cruz Roja y denuncian condiciones indignas en este programa de acogida. Lo decimos por varias quejas de varias personas atendidas por la organización Cruz Roja, que revelan las costuras de un modelo de privatización encubiertas en el sistema de asilo a las personas que piden asilo. Bueno, estábamos recogiendo más información sobre este tema y recuerdan estas personas que han denunciado la situación de estas personas que cuando ya llegan a cruzar las fronteras y piden asilo, dicen llegar a España en busca de protección no debería implicar dormir en la calle ni enfrentar la indiferencia de quienes velan por garantizar los derechos. Sin embargo, para muchas personas refugiadas, el sistema de acogida se traduce en retrasos y desprotección. Bueno, toda esta información la tenéis recogida en elsaltodiario.com. Les habla el capitán a toda la tripulación del crucero espacial. Tengo buenas noticias. La Confederación Metroplanetaria de Sistemas nos ha enviado soporte técnico este de aquí atrás. No nos puede oír, no nos puede ver y tampoco habla nuestro idioma, pero lleva un traductor. Se llama Drungon. ¡Saluda, Drungon! ¡Hola! ¿Qué hay? Según los cálculos de Drungon, dentro de una semana, lo más tardar, aterrizaremos en un planeta que reúne las mismas condiciones de habitabilidad que la Tierra. Oxígeno, agua, sol, playas, praderas verdes, caballos salvajes... No puede ser. Es él. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Woo! ¡Woo! este puto mundo. Tanto político, tanto billete pa' destrucción. Hay tanta gente, tantos niños que mueren al día. Y mueren de sed, mueren de hambre y desolación. No, no, no, no. Vamos a hacer tanta injusticia, a ver para creer. Dime tú, compadre, ¿qué vamos a hacer? Pon el grito al cielo y vamos a ver. Ay, dime tú, compadre. Ahora hasta Insurgente, donde denuncian contra la CAF por sus negocios con Israel, que está siendo investigada por alguna fiscalía. Bueno, una demanda que es interpuesta por el Consejo de Administración de la empresa vasca por entender que su implicación en el plan maestro de transporte de Jerusalén tiene una cortina bastante gorda. Bueno, esas 37 organizaciones denuncian a la empresa Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles CAF por su participación en construcción y mantenimiento de dos líneas de tranvías israelíes dentro de los territorios nuevos ocupados en Palestina. Ahora la Fiscalía admite estudiar una denuncia presentada por las mencionadas organizaciones. Este proyecto es un proyecto israelí que contempla la instalación y conservación de 27 kilómetros de vías férreas en zonas anexionadas por los colonos que están invadiendo la zona palestina. Recordar desde aquí que violan las normas del derecho internacional humanitario reconocidas en el Convenio de Ginebra y dos artículos del Código Penal Español. Bueno, así esta empresa de ferrocarriles ya fue señalada el año pasado en el informe de la economía de ocupación a la economía del genocidio. Bueno, interesante información, si os interesa, sobre las multinacionales y empresas que colaboran con esto. Con esto de dar dinero al gobierno de Israel para hacer lo que está haciendo, que no vamos a entrar en más detalles. Y en insurgente.org, como decimos, os lo explican muy bien clarito. Bueno, y si lo que están haciendo estos bárbaros del botón y los misiles, recogemos información de las últimas aportaciones que nos ha hecho la compañera Pilar también, que nos va a hacer conocer un poquito. Pero antes de todo esto, le vamos a dar al botón de la máquina del tiempo que tenemos. Ya hace algunas semanas os recordábamos que nos regalaban de así desinteresadamente una máquina del tiempo y nos vamos a trasladar ahora al 2014. Nos vamos a trasladar, es un ejemplo, porque digo, va, aquí mirando en todo el teclado que tengo aquí delante, pues vamos a ver cómo andaban en Palestina en mayo del 2014. Los ambientes bélicos ya rondaban como nubes negras por encima de ellos. Bueno, por aquel entonces recogíamos aquí en Desfase Lunar una entrevista a un conocido representante del Frente de Liberación Palestina. Año 2014. Punto pi. Bueno, publicado queda también en los vídeos rebeldes la entrevista a Fayez Badawi, militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina. En este documento nos recuerda que el mejor apoyo para Palestina es el boicot a Israel. Palestinos no es Cisjordania y Gaza, donde no hay conexión territorial entre esas dos zonas. Palestina es toda la Palestina histórica, que empieza de la frontera del Líbano hasta Egipto y del río Jordán hasta el Mediterráneo. Esa es la Palestina histórica, donde nosotros luchamos por un Estado laico, democrático, en todo el territorio nacional para todos sus ciudadanos. Esa es lo que planteamos. Hablando de la situación de los palestinos, es que hay que hablar de la situación de Gaza, hay que hablar de la situación de Cisjordania, hay que hablar también de la situación de los llamados árabes israelíes, que son los autóctonos. Aunque esa palabra autóctona a mí no me gusta utilizarla, porque la tierra es para el que

Bueno, y así estaban las cosas en el 2000, en mayo, ni más ni menos que el 14 de mayo del 2014. Bueno, curiosamente Pilar nos mandaba a varios fragmentos de un libro interesante que se estaba leyendo y que también nos hace otra mirada de este conflicto en el que ya estamos hartos, y eso que estamos aquí tan lejos, imaginaros lo que viven ellos allí tan cerca. Pilar nos va a acercar un poquito más esa situación. Para los palestinos hay que ablandarlos, quitarles los colmillos. La humanidad que tanto los bien intencionados como los maliciosos nos han prescrito, o la humanidad que hemos inventado para nosotros mismos, se ajusta a un intrincado y mareante reglamento, con unos mandamientos escritos en jeroglíficos. Conforme fracasas, aprendes que es un proyecto de humanización inelegible, sostenido por un perpetuo victimismo y orientado mediante parámetros etnocéntricos a la compasión y la solidaridad. En este marco, nuestras concesiones afectivas y psíquicas son parcas en extremo. Así, la humanización, de forma intencionada, restringe el espectro de sentimientos y emociones que nos permite expresar abiertamente, además de los valores, las ideologías y las afiliaciones que podemos reivindicar sin represalias. Incluso indaga en nuestros pensamientos y fantasías y en nuestras creencias tácitas en busca de atributos que censurar y reeducar. También nuestra situación es objeto de escrutinio. Todo es moneda de cambio y todo está calculado. No solo las carreras que elegimos y las características que encarnamos, sino también los documentos legales que atesoramos o nuestros tesoros en sí mismos. La clase en la que nacimos o los escenarios y cuerpos en los que nos colocan. No somos humanos de forma automática, por la virtud de ser humanos. Nos humanizan según nuestra proximidad a la inocencia. Eso es la blanquitud, la educación, la riqueza material, el compromiso, la colaboración, la neutralidad, la no violencia, la indefensión, la ausencia de futuro. Este ejercicio letal de andar sobre la cuerda floja tiene el propósito de evitar que volvamos a caer en el círculo de los condenados. Humanización desvía el escrutinio crítico del colonizador para centrarlo en el colonizado, ocultando la inherente injusticia del colonialismo y, por tanto, preservando el proyecto colonial. Al poner el foco en el lado equivocado, los abogados, periodistas, etcétera, insinúan que el oprimido, en primer lugar y por encima de todo, debe demostrar su valía, que merece libertad y dignidad. Si no, la ocupación, el sometimiento, la brutalidad policial, la desposesión, la vigilancia y las ejecuciones extrajudiciales serían excusables y hasta necesarios. El código moral que surge en este marco está plagado de falacias lógicas y determinado por la ausencia de un poder serio y un análisis material que aún de manera implícita acepta el aparato israelí. Un aparato de dominación racial y socioeconómica, como algo aplicable en caso de necesidad, y no como un ejemplo inequívoco de todo lo sórdido y deplorable. Como tal, la humanización pulveriza lo permisible de formas diversas, mucho más tangibles que estéticas o discursivas. La mayoría de los palestinos fracasan a la hora de humanizarse, es decir, a la hora de sobrevivir caminando por campos minados, de modo que el mundo los abandona. Abandona a los que somos imperfectos o no tenemos suerte, a los que no nos quitamos los dientes, a los que somos terroristas. Creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo conmigo en la teoría. Algunos, de hecho, dirán que el argumento cae por su propio peso. Es casi demasiado obvio para escribirlo. Sin embargo, en la práctica, nos quedamos atrapados en las pautas psicológicas, infundidas por la lógica colonial. Anticipamos los obstáculos que nos aguardan en el camino como si los hubiéramos puesto nosotros mismos. Nos responsabilizamos de ellos y nos hacemos reproches. Conocemos los nombres de los perros guardianes que nos conducen de nuevo al redil, las directrices que nos ladran. Ellos son adictos al miedo que exudan nuestros cuerpos y nosotros estamos programados para proporcionárselo. Respondemos como autómatas. Un ejemplo ilustrativo. Cuando las fuerzas de ocupación israelíes mataron a Adam Ayad, de 15 años, en el campo de refugiados de Deiser, en Belén, la pregunta era, ¿de verdad lanzó un cóctel Molotov a los soldados? ¿Acaso los israelíes no son conocidos por inventarse historias como esa? Cuando debería haber sido, ¿por qué estaban las fuerzas israelíes en Belén? ¿Por qué Adam Ayad nació en un campo de refugiados? ¿Por qué la palabra Molotov aparece en el titular de la historia de unos soldados que matan a un chico? ¿Y qué si lanzó un cóctel Molotov? Que no lo hubiera hecho. De Mohamed El Kurd, Víctimas Perfectas. Bueno, y agradecer a Pilar estas palabras que nos han acercado aún más a Palestina.

martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños, En Zintzirik Irratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo, puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintilí, FM, quiero volver, sin embargo, a cumplir mi tarea. No suena obligación, a cumplir con gusto mi tarea, sobre todo porque me ha llegado la voz de que esto de hablar de la militarización y esto de hablar del antimilitarismo, que en realidad es una tradición que tenemos precisamente en nuestra zona, en nuestros lares, una tradición fuerte, pues que bueno, parece que se acoge por necesidad y con bienvenida, o sea, bienvenida de tocar estos temas, de tocar el tema de la militarización. Y hablando de militarización y de antimilitarismo, pues me acordaba de... Sí, de esa última manifestación que ya os hablé el otro día, pero donde una amiga y yo íbamos con un cartelito que se llamaba, que decidimos de todos los mensajes, bueno, no sé si lo decidimos o se decidió por instinto, pero de todos los mensajes que una puede decir contra la militarización, ¿cuál? Y nuestro cartelito decía desarmar al patriarcado. Y por eso hoy va de antimilitarismo desde el antipatriarcado. Y aquí me inspiro, os voy a leer las palabras de una antropóloga argentina que he descubierto por ahí en las redes y se llama, a ver que os diga, Rita Segato. Y Rita Segato habla. Y dice, y distingue dos formas de patriarcado. La primera es de baja intensidad. Esta ocurre en sociedades organizadas bajo una lógica comunitaria, donde la jerarquía entre hombres y mujeres existe, pero el espacio doméstico conserva su peso político. La otra, la que ella llama de alto impacto, es producto de la colonización y se profundiza en el capitalismo actual. Esta segunda forma no solo subordina, sino que también destruye. La primera somete, la segunda literalmente aniquila. La primera hasta cierto punto todavía convive con la reciprocidad, pero la segunda instala la crueldad como método de enseñanza. Para entender esa diferencia hay que irnos un poco más atrás, Ella, Rita Segato, en su análisis parte de su propio trabajo de campo durante los años 70 en comunidades de religión afrobrasilera en Recife, y luego de una década de colaboración con una fundación nacional del indio en Brasil, donde realizó talleres con mujeres indígenas de todas las regiones del país. Y lo que observó allí fue una estructura dual del género. Los espacios masculino y femenino eran jerárquicos, los hombres tenían más prestigio público, pero ambos mantenían su propia politicidad. El espacio doméstico no era privado ni íntimo, como hoy lo entendemos, sino un territorio atravesado por la mirada colectiva de la comunidad, donde las mujeres deliberaban y sus opiniones incidían en las decisiones generales. Además, Rita Segato documentó lo que llamó transitividad de género, es decir, la posibilidad de circular entre posiciones femeninas y masculinas, algo que la colonial modernidad clausuró al imponer un binarismo rígido. En esas sociedades existía un patriarcado, sí, pero de baja intensidad, jerárquico, pero no letal, con mecanismos comunitarios de protección que se perdieron con la conquista y la instauración del Estado republicano criollo. Esa mutación se llama patriarcado de alta intensidad y sus efectos se ven hoy en todo el mundo. Rita Segato se concentra en las cifras de feminicidios en Latinoamérica, pero podemos extender lo que su estudio dice a distintos lugares del planeta. Como digo, Segato lo explica con una imagen que repite en sus conferencias. El cuerpo de la mujer dejó de ser un territorio que se anexa en la guerra, como ocurría en los conflictos convencionales. Ahora el cuerpo de la mujer es el campo de batalla. La violación no es un acto sexual, es un mensaje. Se dirige a los pares del agresor, a la hermandad masculina, para demostrar lealtad y potencia. La víctima es un medio, no un fin. Somebody gone away with murder and a horrible offense. Well, that's the way we do things in West Memphis. Este fenómeno ocurre hoy en muchos lugares. En muchos lugares de este mundo, en muchos lugares de estas guerras de las que estamos hablando estos días, en muchos lugares de nuestras normalidades. ¿Qué implica esto para la vida cotidiana? Que la violencia contra las mujeres no es un problema de pareja, ni un desborde emocional, ni un hecho aislado. Es el síntoma de una estructura que sostiene todas las demás dominaciones: la racial, la colonial, la económica. Por eso, cuando un gobierno avanza en derechos para las mujeres, pero al mismo tiempo genera extractivismo o militarización, algo falla. No se puede desmontar el patriarcado de alto impacto solo con leyes. Se necesita, dice Rita Segato, desmontar el mandato de masculinidad. Esa exigencia que pesa sobre los hombres desde la infancia. La obligación de probar su hombría mediante la fuerza, la distancia emocional y la capacidad de causar daño. La antropóloga Rita Segato propone luchar dentro del Estado, pero también fuera. Reconstruir tejidos comunitarios donde la mirada colectiva vuelva a proteger. Recuperar la politicidad del espacio doméstico. Aprender de las mujeres que en los pueblos originarios aún conservan formas de organización que el capitalismo no ha logrado disolver. No se trata de idealizar el pasado, que va, va, que va. Se trata de entender que existen otros proyectos históricos, otras formas de buscar la felicidad que no pasan por la acumulación de cosas, sino por la solidez de los vínculos. Y por eso, no para no alargarme, sino porque espero y deseo que rumiemos, digiramos, mastiquemos estas palabras escuchadas y quizás entremos en conversación con él o la otra, otras, otros, otras que estén a nuestro lado y recordemos que se trata o se trataría, se puede tratar de desaprender

the Bueno, y seguís aquí con los refugios que deja la nave de Stase Lunar en este espacio tan incierto que es flotar sin saber a dónde. Coronel, échele una ojeada al radar. ¿Qué es eso? No lo sé, señor. Diría que parece un poco... John. Sí. Echa un vistazo a estribor. Dios mío, parece un enorme... ¡Pajarillo! Oh, ¿dónde? No, espera. Un pájaro no tiene esos enormes... ¡Cojones! ¿Cómo tengo que deciros que hay un objeto volador no identificado? Mides la eternidad celeste, una hora blanca, un siglo que resbala en tu nieve. Mientras tanto, la tierra enmarañada, húmeda, calurosa. Los martillos golpean, arden los altos hornos. Se estremece en su lámina el petróleo. El hombre busca, hambriento la materia. Se equivoca, corrige su estandarte. Se agrupan los hermanos, caminan, escuchan. Surgen las ciudades, en la altura cantaron las campanas. Las telas se tejieron, saltó la transparencia en los cristales. Mientras tanto, jazmín o luz nevada, luna clarísima, alta, acción de platino, suave, muerta, resbalas por la noche sin que sepamos quiénes son tus hombres. Si tienes mariposas, si en la mañana vendes pan de luna, leche de estrella blanca, si eres de vidrio, de corcho naranjado, si respiras, si en tus praderas corren serpientes biseladas, quebradizas. Queremos acercarte. Miramos hasta quedar ciegos tu implacable blancura. Ajustamos al monte el telescopio y pegamos el ojo hasta dormirnos. No hablas, no te desvistes, no enciendes una sola fogata. Miras hacia otro lado. Cuentas, cuentas el tiempo de la noche. Tic-tac, suave, suave. Como gota en la nieve, redondo reloj de agua, corola del tiempo sumergida en el cielo. No será, no será siempre, prometo en nombre de todos los poetas que te amaron inútilmente. Abriremos mi paz de piedra pálida, entraremos en tu luz subterránea, se encenderá fuego en tus ojos muertos, fecundaremos tu estatura helada, cosecharemos trigo y aves en tu frente. Navegaremos en tu océano blanco y marcarás entonces las horas de los hombres en la altura del cielo. Serás nuestra. Habrá en tu nieve pétalos de mujeres, descubrimiento de hombres y no serás inútil reloj nocturno, magnolia del árbol de la noche, sino solo legumbre, queso puro, vaca celeste, ubre derramada, manantial de la leche útil, como la espiga desbordante, reinante y necesaria. Oda a la luna, Pablo Neruda. Esperemos que los americanos no pongan el puto pie en la luna, aunque lo harán y la joderán. Niño amor. ruiseñor cuando canta, mete el rabo entre siqueira. Yo también lo metería en una chica soltera. Bailate Carolina, baile tiqueño, dime con quién bailaste, baile con niño amor. Y el señor cura no baila porque tiene una corola. Baile, señor cura, baile, que Dios todo lo perdona. Baila, che Carolina, baile, señor, dime con quién bailas, baile con mi amor. Concierto pastorale ma alegre ma non troppo en dos movimientos. Escuchemos el primero. ¡Lleva esa magra! ¡Lleva esa magra! Absolutamente sublime. Impresionante en su primer movimiento. Veamos el segundo. ¡Tuso! Tuso, vas a morder. Una obra magnánima que ha puesto en pie a toda la platea, extraída toda ella de la obra Si ves que voy, te avío vivo. We'll be right back. gentlemen, Van Morrison. El escarabajo enterrador, de Ada Limón. Me gusta imaginar que hasta las plantas quieren atención, así que arranco malezas por 4 horas seguidas, asegurándome que los tomates sientan el aliento caluroso de este julio en el cuello, o que el arce japonés se pueda estirar, y las batatas, las cintas, los lirios puedan florecer en este lugar que nos atrevimos a llamar nuestro. Observo el kudzu o la verdolaga por la mañana y me da por extrañar a todos mis conocidos. No sé por qué. Primero me vienen los montones de juncia y enredadera y luego un dolor que rellena la piel como una plaga de cercóspora que está matando despacio al azulado negro de adentro hacia afuera. Claro, yo sé lo que es sentirse sola, pero hoy es especial. Es una necesidad física de ser tocada por alguien gentil. Una mano pulsante por la espalda. Mi chico todavía está en Sudáfrica y la gente sigue muriendo, aunque trato de pretender que no. He removido casi todas las coronillas rosas y mis acederas al sondear la pulcritud de mi trabajo. Y no siento merecer este tiempo o esta parcela que moldeo en un lugar habitable. Perdí a Dios hace tiempo y no quiero rezar, pero puedo imaginar las plantas haciéndose más profundas, ahora mismo queriendo vivir. Así que me acuesto entre ellas, con mi camiseta rosa sin mangas, rota, inmunda y cubierta de sudor, entre los rojos escarabajos enterradores y la tierra a la que se ha dado vuelta y vuelta como un problema en la cabeza. Ada Limón. Pelu, saludo de la pelirroja y el chacotín. We were born before the wind. Oh, so younger than the sun. In the bonnet book was one. They were sailing to the mystic. Bueno, y así nos vamos ya buscando un hueco donde aposentar este cacharro. Este cacharro radiofónico que espera volver la próxima semana si todo va bien. O regular. Porque eso de bien. Hay que ser positivos, amiguitos y amiguitas. Ha transcurrido otro vuelo y no hemos rozado el chasis. Pista número 1 hemos tenido a un Fran Zappa con su gran Bobby Brown. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. También nos acompaña Al Cooper con estos traqueteos al galope. También a los Pogues, ni más ni menos, en la pista número 3 con esta música turca. I come on free from hell tonight, across the running sea, running out to the crest and the blood of Christ can bring you up to save. Y dando saltos con la música del mundo, Ahmed Abul Malik nos ha acompañado con estas melodías subsaharianas. Tuvimos un salto por los garitos de carretera americanos con Lucinda Williams. Somebody gone away with murder and a horrible offense. Well, that's the way we do things in West Memphis. Bueno, y así de un bote nos vamos. Mandaros un gran saludo. También a los que nos escucháis desde Eguzki Irratia y a la vez Irratia. Agur eta ondo pasa. Lo dejamos con Lucinda Williams y otro tema del mismo disco. Cold day in hell. heaven done close the door. Caballitos. Que instalen caballitos en todas las calles. Que llenen de caballitos las ciudades. Siglos llevamos con el invento de feria en feria sin descubrir su humanísima aventura. Que celebren los novios su viaje en los caballitos, de caballito en caballito. Que cada familia tenga sus caballitos, todos en los caballitos. Que los amigos hablen y sueñen y discutan dando vueltas en los caballitos. En ellos celebren su consejo los ministros, mientras queden ministros, y en ellos se reúnan los señores obispos, naturalmente revestidos de señores obispos, mientras queden obispos, y suban los príncipes de todas las cosas, hípicos, todos hípicos. Los pobres subirán para reírse del mundo, y los ricos, que suban los ricos a los caballitos mientras todos aplaudimos, y los señoritos, que suban los señoritos, y que acudan todos los solitarios, todos los vagabundos, y al Congreso de los Diputados será el Congreso de los Caballitos. ¿Y los empresarios? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Los empresarios! ¡Que suban los empresarios con los asalariados mientras existan salarios! ¡Los salarios del miedo! ¡Y venga, comités centrales, mafias, sectas, castas, clanes, etnias, a los caballitos! ¿Y los músicos y los guardabosques? ¿Y el alcalde y los concejales con las verduleras y los panaderos? ¡Viva, viva! Gritarán los niños cuando vean subir a los honorables. ¡Venga, honorables! ¡A los caballitos! ¡Vamos a la ciudad a subir a los caballitos!, dirán los monjes en sus abades. ¿Y los académicos? ¡Que se reúnan los académicos en los caballitos! ¡Y que se cierren todas las academias! ¡Ah, si todos los filósofos hubieran subido a los caballitos! ¡Que instalen caballitos en las cárceles, en los cuarteles, en los hospitales, en los fenopáticos! ¡Y que se fuguen todos montados en los caballitos! ¡Y todos los jueces a los caballitos! ¡Venga, venga, a los caballitos! ¡Y nada de procesos y sentencias! ¡Ya vale de juzgar los efectos y no las causas! ¡A los caballitos! ¡Y que todos los funerales se celebren montados en los caballitos, al paso silencioso y tranquilo de los caballitos! ¡Es la nueva ordenanza, es el nuevo precepto! ¡Todos a los caballitos! ¡La cabalgata de los caballitos! ¡Hacia la confederación de todos los caballitos! ¡Hasta que todos fuéramos niños! Y comienza el derroche, empiezo a despertar y poco a poco a andar. A tu retrato miro, siento un gran vampiro, no lo puedo evitar, no me puedo controlar. Y me entra calor, luego escalofrío, no lo puedo evitar, pienso en tu yugular. Y no, no puede ser lo que yo debo de hacer. Pan, no pido pan, pero yo tengo que cenar. Y me arrojo con valor y salgo volando. Esto está mucho mejor, está gustando. Escondido en un portal te estoy esperando. Y esta vez no escapará. Te estoy vigilando, sí, a ti. En la noche negra, bebiendo ginebra, sobre la tiniebla, la luna estalla y hace mucho frío. Y sales con un tío y pienso que a este lo tendré que estrangular. Y no, no puede ser lo que yo debo de hacer. Más, no puedo más, pero yo tengo que ser. cenar. Y me arrojo con valor y me pongo rojo. Esto está mucho mejor, me está gustando. Escondido en un portal, te estoy esperando. Y esta vez no escapará, te estoy vigilando. Sí, a ti. Escondido en un portal, te estoy esperando.